La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 2 de julio de 2018. Creo que pensar siempre en clave de cultura represora es una forma interesante, yo diría que va al fundamento, porque muchas veces referimos cuestiones y sin darnos cuenta, lo hacemos en un cierto nivel de abstracción. Quiero decir, hablamos de cultura, hablamos de trabajo, hablamos de medios masivos, hablamos de gobierno, y todo eso es como una forma, ¿no? Una forma, ustedes saben que las formas, cuando se formalizan durante incluso siglos, parecería ser que son esencias, por ejemplo, la forma Iglesia Católica Apostólica Romana ha quedado como sinónimo de creencia en Dios, de la fe, ¿no? De ser creyente o no ser creyente, cuando en realidad es una forma históricamente determinada. Bueno, con eso, con esa situación pasa cuando hablamos de cultura en general, ¿no? O de democracia, así nomás. Creo que una forma interesante de salir de esto que llamamos la abstracción es justamente cualificar, ponerle una cualidad, ¿no? Por ejemplo, sería democracia en pañales, como se decía en la primera época de Alfonsín, democracia en transición, democracia pero no demasiado, democracia pero no te la tomes en serio, es decir, darle como una nota de color. En definitiva, la cualidad es eso, el color, a cuestiones que, si no lo hacemos, quedaría como que democracia es la única forma que conocemos. Y eso pasa con familia, eso pasa con mujer, con varón. Me acuerdo ese bolero, la mujer que el amor no se asoma, no merece llamarse mujer. Abstracciones, ¿no? Tampoco decía cómo merecía llamarse. Tampoco aclaraba qué es asomarse al amor, si el amor es un balcón que uno se asoma. Es decir, el mundo de las abstracciones, y mucho peor si se escriben con mayúscula y en singular, permite realmente la unidad de los contrarios, la ambigüedad, la confusión, el famoso gato por liebre, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy voy a referirme a una noticia que debería no existir, ¿no? Esas noticias que deberían no estar. Vecinos de Flores, Comuna 7, se reúnen los viernes a la noche y los sábados por la mañana para repartir abrigo y comida caliente a gente en situación de calle. Oliera, uno de los impulsores, dice: hay buena voluntad de quienes quieren transformar esta realidad, que no es nada fácil. Bueno, no sé a qué voluntad se refiere, supongo a lo de los vecinos, ¿no? Porque no creo que se refiera a los gobernantes, porque realmente que un grupo de vecinos se reúna 2 veces por semana para abrigo y comida, porque no estamos hablando que se reúnen en la noche del viernes para jugar al truco o para ir al billar y el sábado al mediodía para una reviolada, sino abrigo y comida, o sea, lo básico de lo básico, sobre todo con estos fríos. Por supuesto que yo considero elogioso la actitud de los vecinos de Flores, Comuna 7, Pero a lo que voy es que si no cualificamos esto, nos olvidamos que, por ejemplo, no es personas en situación de calle, es abandono de personas, son personas abandonadas, son personas descartadas, son personas que están en situación de desamparo planificado. Decir en situación de calle, a mi criterio, sería una abstracción. Uno puede estar en situación de calle por muchas razones. Por ejemplo, porque está cruzando la calle. Por ejemplo, como pasa en no pocos casos, porque ha sido desalojado de alojamientos, de pensiones, de hoteles, de departamentos. Si en situación de calle hay muchas maneras de estar en situación de calle. El nomadismo, por supuesto, ha dejado paso al sedentarismo. Y hoy la calle es un lugar de un nuevo sedentarismo. Pero no es solamente el problema de estar en situación de calle, sino en qué tipo de situación de calle estás. Y si vos necesitas abrigo y comida, o sea, estamos hablando de la autoconservación, estamos hablando de las necesidades básicas totalmente insatisfechas, no es solamente en situación de calle, sino, insisto, en situación de abandono, en situación de riesgo vital, en la peor de las situaciones, de las peores calles que podamos imaginar. Esto pasa en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de Flores. No estamos hablando de perdidos lugares a donde la General Paz establece un límite infranqueable. El barrio de Flores tiene zonas hermosísimas. Es una zona pesada también, mucho robo. Hay asentamientos de delincuentes que no están precisamente en situación de calle, sino en situación de confort. Pero es un barrio porteño, digamos, como tantos otros. Y alguien que necesita que vecinos le den abrigo y comida, nos recuerdan, a mí por lo menos me recuerdan, a las imágenes de la guerra, de la posguerra, donde de pronto personas abandonadas totalmente en estado de inanición y fuertemente desprotegidas, bueno, aparecía la Cruz Roja y brindaba algún tipo de socorro. Este socorro, recuerdo el Socorro Rojo, iniciador de lo que fue luego la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, este socorro tenía que ver básicamente con situaciones de guerra. Es decir, de posguerra o durante la guerra, las grandes hambrunas, las grandes los genocidios, las grandes matanzas, generalmente por falta de agua o aguas contaminadas, falta de alimentos, intemperie. Bueno, todo esto que nosotros veíamos en las imágenes de las guerras, ahora lo estamos viendo en la vida cotidiana. Es decir, es una cuestión común. Yo, como un pequeño burgués contrariado, cuando las pocas veces que uso el auto ahora, llevo siempre cambio chico para repartir a los que lo pidan, para lavar el parabrisas o los malabaristas, que ahora ahí parece que la legislatura quiere prohibir ese trabajo ambulante. Pensemos que estamos hablando de trabajo ambulante, o sea, vuelta al nomadismo, ¿no? O sea, todo aquello que permita salidas no delictivas lo van a hacer ilegal. O sea, aquello que no es delito lo van a transformar en delito. Y de esa manera van a mejorar el paisaje, pero van a crear toda una cuestión delictiva mucho más grave. Porque, por supuesto, yo siempre pienso, si alguien que limpia los vidrios de los autos o hace malabares en la calle o pide directamente no llega a cubrir necesidades básicas, diarias, horarias, bueno, como dice el tango pan, cuando Jesús no ayuda, que ayude Satán. Entonces, esa legislatura, si aprueba ese proyecto de ley represora, por supuesto, ¿no? De eso estamos hablando, bueno, va a fabricar mucho más delitos que lo que pretende, en todo caso, controlar. A mí me impresiona a veces la actitud, yo diría hasta amistosa, con que muchos de los de las personas que piden a través de esa precariedad laboral, que es la limpieza de un parabrisas, y la forma de agradecerlo, me da realmente una imagen, hasta diría de ternura, ¿no? Porque son personas que tendrían todo el derecho de odiar, de maldecir a cualquiera, incluso a los que le da dinero, porque ¿cuánto dinero le dan? 10, 20 pesos, 30 pesos, monedas. Bueno, eso es una situación que en una ciudad como la de Buenos Aires, que es una ciudad muy rica, es el puerto, ¿no? El orgulloso puerto de las Provincias Unidas, ¿no? Es una ciudad que recauda mucho dinero, muchísimo dinero, que se está transformando, vamos a transformar las ciudades en los carteles, pero aparentemente la gran transformación pasa por facilitar el tránsito, no necesariamente en la avenida Corrientes, que entre Callao y Cerrito se ha convertido en algo así como una especie de carrera de obstáculos, ni siquiera carrera porque va todo el mundo muy despacio, ¿no? Pero de obstáculos sí, vamos a ver en qué termina eso. Pero evidentemente ciertos viaductos, ciertos pasos a nivel que han sido facilitados, ameritan un tránsito en algunos sectores más rápido. Pero bueno, eso no, con eso no se come, ¿no? Con los viaductos no se come, con los viaductos no, nadie se abriga. Es terrible ver en los bajos autopistas pequeños campamentos, pequeñas, muy pequeñas villas, ¿no? Construidas, por supuesto, con absoluta precariedad. Hay cifras realmente alarmantes, ¿no? Pero lo más alarmante es que ya nadie se alarma de las cifras alarmantes, ¿no? Pero hay cifras alarmantes respecto a más de 10 millones de niños, jóvenes en situación de hambre permanente, ¿no? Bueno, además de la deuda externa, recuerdo esa vieja película, La Deuda Interna, ¿no? Volvemos a contraer una deuda interna que es muy superior a la deuda externa, porque la deuda externa es, en definitiva, de una mercancía llamada dólar. Y la deuda interna es de vidas, de cuerpos, de mentes, de proyectos. En millones de personas no existe la dimensión del futuro. Es un presente continuo y además agobiante, cruel y terrible. Y por lo tanto, no solamente los sueños de la independencia han quedado sepultados, sino que incluso han quedado sepultados todo aquello que se llamaba relación de dependencia, que era una forma de tener cierta seguridad. Hoy realmente el nomadismo laboral, la precariedad laboral, es lo máximo a lo cual se puede aspirar. Todo esto realmente lleva a que esta iniciativa de los vecinos de Flores sea realmente muy elogiosa, por eso la estoy trayendo, insisto, de la Comuna 7, pero está mostrando más, está mostrando algo muy terrible, de que si viernes a la noche y sábados a la mañana, bueno, ¿qué pasa del sábado a la tarde hasta el próximo viernes a la noche? Y eso es la intemperie, eso es el desamparo, eso es estar realmente desnudo, sin ropa de ningún tipo, ni adentro del cuerpo, ni fuera del cuerpo. Y esa desnudez social realmente es el mejor caldo de cultivo, yo diría, para cualquier cosa. Desde ya, para el auge de prácticas delictivas, como el narcotráfico, que tiene, por supuesto, el amplio paraguas de sectores del poder. No puedo decir que una editorial como esta implique un gran toque de atención. Sí puedo decir que sin varios toques de atención el riesgo de la anestesia es mucho mayor. Y la anestesia, que es la indiferencia del alma, creo que es algo que debemos entre todos combatir. Aunque sea quizás una posición que nos ponga a la retaguardia, pero hay retaguardias combativas y hay retaguardias cobardes, ¿no? Construimos acá, desde Sueños Posibles, en la retaguardia, una retaguardia combativa, de tal manera que la cultura represora, si bien domina, no sea ese dominio absoluto, del poder absoluto, sino que sepa que, bueno, como dice la película V de Venganza, no es el pueblo el que debe temer al gobierno, sino el gobierno el que debe temer al pueblo. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, sí, yo prefiero esperar en una barrera, aunque no sea un viaducto, que tener a niños, niñas, jóvenes, ancianos, ancianas, en situación de desamparo, en situación de muerte inminente. Seguimos con nuestros sueños posibles. Sueños posibles, vamos a hablar con un gran compañero, un amigo de este programa, que bueno, es secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y además tiene realmente una actividad tanto intelectual como de ir a distintas organizaciones, y bueno, es de lo que quiero hablar con él, pero además recomendar muy especialmente sus crónicas del Nuevo Siglo, que realmente son totalmente necesarias. José Schulman, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Gracias por... No, gracias a vos. Mira, hay varios temas, obviamente, ¿no? Pero vamos a empezar a encuadrar el primero. Si yo te preguntara si estamos en presencia de una restauración fascista planetaria, ¿vos qué me contestarías? Sí, estoy de acuerdo. Después se pueden discutir las cuestiones semánticas. A los fines de una discusión radial, no tengo ningún problema en calificar a esta enorme reorganización colonial, creo que de eso se trata, en el mundo del siglo XXI, en un capitalismo que realmente entró en una etapa de decadencia, pero en esa etapa de decadencia lo que hace es utilizar su poderío militar, de inteligencia, su capacidad de modelar voluntades por medio de las redes sociales, su fuerza física, sus agentes, sus francotiradores, digo. Y está verdaderamente reordenando el mundo, por lo menos una parte grande de ese mundo, la que nosotros conocíamos como tercer mundo. Y en una etapa nueva, ¿no? Las colonias se preocupaban por la dominación territorial y cierto orden, sobre todo las inglesas, ordenaban el territorio colonizado. Y en cambio, en los planes norteamericanos actuales está casi lo antagónico. En verdad, lo que les interesa es desorganizar, caotizar, concentrarse en las cuestiones que le permitan sacar mucho dinero rápido, como en la Argentina con la deuda externa o en otros países con el petróleo, y resolver o manejar la cuestión de la población sobrante, la que no les interesa, toda esa población sobrante, sumergiéndola en un caos, ¿no? Un caos donde puedan operar las mafias de la droga, debidamente controladas por la DEA. Y disparar, precipitar que la civilización, la sociedad de los pueblos se hundan en sus propias limitaciones culturales, represoras. Creo que eso es lo que está ocurriendo y es lo que le da un sentido a un conjunto de acciones que si no parecen totalmente arbitrarias, ¿no? O sea, que parecería de vuelta que todo es una cuestión de locos, ¿no? El loco Trump, el tonto de Macri, el loco de Cartés, todos son locos, tontos. Y en verdad no, creo que hay una estrategia que se empuja, que se abre paso. Pero lo real es que nosotros acá, en el sur de América, hoy estamos con gobiernos muy parecidos en Argentina, en Paraguay, en Chile, en Perú, en Colombia, en Honduras, en Brasil, por supuesto, no puede ser que me haya olvidado de alguno. En verdad, ¿queda alguna experiencia distintiva en Uruguay? O sea, no fruto de esta operación, Y después quedan los que resisten, Venezuela, Bolivia, Cuba, bueno, alguna otra cosa por ahí. El mundo se ha vuelto bastante homogéneo, ¿no? Sí, yo te lo decía un poco pensando en, bueno, todo tu reciente viaje, pensando en lo que pasa en el País Vasco, con los palestinos, incluso en Europa, bueno, toda la ofensiva de Macron, en Argentina, bueno, eso ya nos toca muy directamente, ¿no? No tengo ni tu experiencia ni tus conocimientos, pero como que percibo que se ha llegado, casi diría, a naturalizar, ¿no?, una serie de cuestiones que antes las democracias formales tenían, aquellos protocolos, declaraciones, garantías de derechos, que yo, da la impresión de que todo eso está ya en un estado de putrefacción, ¿no? Que directamente. Sí, yo hace unos años empecé a plantear que terminaba un largo ciclo histórico, que era el de capitalismo con proclamación de igualdad formal, por eso es lo que se intentó vivir. Nunca real, pero sí una enunciación de derechos, de instituciones, de organizaciones mundiales, ¿no? Por supuesto, como cuando dijimos que la democracia de Alfonsín era una farsa y era restringida, sufrimos bastante cascotazos. Pero en estos días, en este fin de semana, estuve leyendo, esto de internet te permite que uno puede curiosear varios diarios, incluso internacionales a la vez, Y los propios diarios norteamericanos hablan de los planes de Trump para terminar con la UNESCO, ya no solo con la UNESCO, con la ONU, con la OEA, con, digamos, con cualquier espacio que le impida ejercer su voluntad ilimitada, que es lo que quieren, ¿no? Creo que no todo, a ver, la verdad, el proceso es muy grave, muy doloroso, pero también de la historia uno aprende que el peligro genera oportunidad, no hay peligro sin oportunidad, así como no hay oportunidad sin peligro, algo que tantos años de yo creo que todos estos años de vigencia de las instituciones constitucionales en América ha desarmado muchas cabezas que no pueden pensar en términos de enemigo, entonces no hay enemigo, no hay imperialismo, no, todo debe, se piensa en términos si entra o no entra dentro del Código Penal, y eso es un gran problema, ¿no? En verdad hay un enemigo muy poderoso, muy cruel, muy perverso, pero en esa crueldad desplegada de una manera casi ilimitada también está la oportunidad, ¿no? No sé cómo terminará lo de México, ni siquiera sé si le darán los votos en el conteo, si después le permitirán asumir, y ni siquiera sabemos cuáles son las conversaciones de López Obrador ha tenido con diversos sectores para que no dejen llegar a las elecciones. Pero lo que muestra México es que, bueno, el hartazgo de un pueblo con lo que sería la máxima expresión de esto que yo anuncié antes. Yo creo que México es el modelo principal de lo que Estados Unidos quiere, una caotización importante del territorio, de la sociedad, de una liquidación de las estructuras incluso estatales, ¿no? Cientos de muertos en el proceso electoral, como si nada. En México están matando unos 30.000 mexicanos o personas que están en México por año. O sea que hay como todo lo que mató la dictadura militar en Argentina por año, y supuestamente no hay ni guerra, ni hay un gobierno constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, Sí, por eso, es como el jugador de Uruguay que van y matando jabalíes de los helicópteros, ¿no? No, pero realmente me recordó las imágenes de Vietnam, ¿no? Es decir, yo pensé por lo menos lo mataba a cuchillo en un combate más o menos decente, ¿no? Pero no, a balazo de helicóptero, una... Yo creo que es una imagen muy potente de la época, ¿no? Ahora, yo lo que quería con esto de, bueno, de restauración fascista, es un poco, si ponemos en Argentina, este tema de la seguridad, ¿no? De cómo las fuerzas de seguridad están ocupando un plano que más allá de todo lo que Alfonsín, en todo lo que falló, realmente en el gobierno de Alfonsín habían quedado por fuera de todo lo que tenía que ver la política con las intervenciones en situaciones políticas, ¿no? Sí. Ahora ya directamente van a la escuela primaria, ¿viste? Sí. No, claro, durante unos 30 años las Fuerzas Armadas estuvieron inhibidas de actuar y todo lo que ocurría, que no era poco, lo hacían las fuerzas policiales. La Argentina, el devenir de la cuestión militar, en poquitas palabras se podría decir así, o sea, hay que arrancar del 30, cuando a mitad pasan a ser el partido de gobierno principal en la Argentina, dan golpe de Estado en el 30, en el 43, en el 55, en el 62, en el 66, en el 76, y es incontables conatos militares intermedios. Y en el 83 empieza un ocaso, pues después la reformulan a la institución militar con la idea de profesionalizarla, que no le funciona mucho, y entonces se encuentran un camino alternativo que sobre todo potenció el kirchnerismo, que es con el uniforme de prefectura y de gendarmería, en verdad son las antiguas Fuerzas Armadas, o sea, por el poder de fuego, por la instrucción, por la capacidad de operativa. Y esas fuerzas, a mí me gusta, para entender de qué hablamos, estamos hablando de unidades organizadas, o sea, gente organizada a la cual el Estado le permite cargar armas y matar, como vimos en el caso Rafael Nahuel o Santiago Maldonado. No, el Estado le da armas y le permite matar, y esa gente... Bueno, la cantidad de personas con armas que están hoy diseminadas en el territorio argentino es colosal, es una cifra impresionante, y si uno superpone el mapa con la dispersión de gendarmes y prefectos y bonaerenses y federales, en verdad la Argentina hoy está bajo una especie de ocupación de personas con armas, no quiero decir militares porque no son militares, aunque a los efectos prácticos estamos en una situación que pocas veces tuvimos. Vos pensás que el ejército argentino en operaciones de 76 tenía 100.000 hombres. Hoy, entre gendarmería, prefectura, federal y bonaerense, bueno, andan más arriba de 200.000 y todo ello están en el territorio, ¿no? Entonces, yo creo que las comparaciones a veces no ayudan, porque si me preguntan que estamos mejor, peor, qué sé yo, en la Argentina de hoy estamos complicados, y esa fuerza estatal con armas genera una presión cotidiana real sobre el pueblo, no sobre los niños, las niñas, sobre las personas, están en la entrada de los barrios, en las salidas, no es algo que esté lejano de la población, ¿no? Hay una presión de personas con armas cotidiana que se superpone o se combina con las mafias, con los grupos sicarios, y bueno, no será una situación clásica, nueva, inédita. Y es bastante compleja, ¿no? Algunos temas como frenar la ofensiva de los grupos que negocian con la droga y que tienen armas, bueno, es bastante complicado, como se ve en la experiencia de Rosario, sobre todo por un conjunto de instituciones estatales que no tienen voluntad ni capacidad para derrotarlo. No, de acuerdo. Hay una cuestión, llamémosla operativa, pero también hay una cuestión cultural, ¿no? Porque este tema de la doctrina de Chocobar, ¿no? Que yo en un trabajo puse Gobernando por la Espalda, ¿no? Donde la policía tiene prácticamente una función judicial, ¿no? Es decir, evalúa, juzga, sanciona, es decir, es casi la suma del poder público. Y esto está hoy, por el tema de la inflación, la corrida del dólar, el odio a San Paoli o por lo que fuera, no lo veo como el tema de debate principal, ¿no? Sí, en los últimos tiempos los medios hegemónicos, como Clarín, Nación, todo lo que se te ocurra, como se quiera llamar, han retirado los temas de la seguridad de primer plano, porque, bueno, no quieren, digamos, los números no les dan como para mostrar lo que ellos habían prometido, que la mano dura iba a terminar con lo que ellos llaman inseguridad. Y bueno, creo que la capacidad de modelar agenda de los medios es muy grande, ¿no? Nosotros vamos a hacer un evento, un esfuerzo grande, el 3 y 4 de agosto vamos a hacer un encuentro realmente internacional en Buenos Aires, van a venir compañeros del País Vasco, de Cataluña, de Colombia, Venezuela, Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay, Perú, y la idea es poner en debate el nuevo modelo de dominación y ayudar a mostrar los elementos comunes, no porque pensemos que todo es igual, ni mucho menos, pero cuando uno realmente mira América Latina y el País Vasco, bueno, la cantidad de presos políticos que tiene Cataluña hoy, ¿no? Que todo eso está... A cada gesto de dominación le encuentran una justificación, ¿no? Pero en verdad quedan 300 presos vascos del periodo de la lucha de la ETA, de las organizaciones que confrontaban directamente con el poder español. Hay decenas y decenas de presos de Cataluña por las luchas autonomistas. Y después tenemos 1.000 presos políticos en Colombia, más de 100 en Paraguay, y después las cifras ya andan por decenas, ¿no? La cárcel ha vuelto a ser un lugar clave en la dominación, ¿no? No porque sea el único, pero bueno, es parte de un mecanismo que incluye a los sicarios, a los grupos, a la policía, pero el armado de causas falsas con testimonios de supuestos arrepentidos, hoy una parte importante del mecanismo de dominación, y bueno, nosotros tenemos la idea de poniendo de relieve algunos eslabones de ese mecanismo, se pueda entender lo completo, ¿no? El sistema que también nos incluye a las organizaciones internacionales, ¿no? José Schulman, con él estamos hablando, secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. ¿Cómo ves vos el entramado ya político, partidario? La oposición al gobierno de Macri, ¿qué reflexión te merece? ¿Está planteada como una oposición real? ¿Es una negociación encubierta? ¿Qué pensás vos que está pasando dentro del peronismo con el liderazgo de Cristina? Porque yo veo que se están negociando como formas potables o más tolerables, pero sin que la matriz productiva, la matriz de apropiación del trabajo social sea modificada, si concretamente volver a un, en el mejor de los casos, a un capitalismo serio, por ahí con otros líderes, pero sin salir de esa matriz, ¿no? Bueno, yo creo que hay una enorme contradicción en la Argentina entre una resistencia social que no es poca, ni mucho menos, que tiene capacidades y acciones importantes y eso no tiene por ahora expresión política. Creo que hay una parte grande del Partido Justicialista que juega a hacer alternancia con el gobierno de Cambiemos. De hecho, Pinedo, antes que se desatara toda la fiebre esta de las corridas cambiarias, había dicho que, bueno, si ellos no podían seguir, es más probable que siga el PJ, pero que no, bueno, como que es una iniciativa que contaría con la mirada del propio poder que montó a Cambiemos, ¿no? Pero eso estaríamos hablando de Urtubey, de Salteño, bueno, de los sectores más de masa, digamos, los más desembozadamente colonizados, ¿no? Digo, para hablar en términos reales, de los que están dentro de la estrategia de colonización imperial. Creo que bueno, fin de semana una actividad del sector que encabeza Rossi, que logró juntar a alguna gente y algunos sectores, que bueno, ahí proponen un modelo que excluya a esos sectores tan de derecha, ¿no? Entonces, creo que la dinámica por ahora es que para hacer convencionales, la derecha clásica del PJ busca aislarla a Cristina, dejarla fuera o de última meterla pero sin nada, y que el sector de un sector de kirchnerismo, porque qué sé yo quién es hoy de kirchnerismo, intenta construir algún sector hacia el centro del PJ, lo cual sabemos que es una ilusión, eso no va a ocurrir así, porque si terminan haciendo un acuerdo, terminarán en acuerdos con la derecha. Pero bueno, así que yo creo, no veo fácil, no veo sencillo, y hoy por hoy apostaría que es más probable una alternancia que algún modo de alternativa, porque yo estaría dispuesto a apoyar alguna forma alternativa, aunque no sea rotunda, pero que claramente sea alternativa. Y la situación argentina hoy no admite muchos espacios intermedios. O vas a aplicar el acuerdo con el fondo o lo denunciás. Digo, no, me explico, no estamos en un momento como en 2001 que admitía algún camino intermedio. Hemos llegado a un punto muy, muy serio de la crisis orgánica del capitalismo en Argentina, la propia estructura de negocio del capitalismo está hoy en serio peligro, porque la idea de algunos sectores es algo así como una rebatiña, ¿no? Arrebatar y salir corriendo, se van a llevar, si se van corriendo se llevan, no sé, 200 mil millones de dólares que les debemos y que... Así que bueno, no tengo hoy bueno, creo que hoy por hoy no está construida una opción que tenga capacidades o programa o definiciones, ¿no? Nosotros como te decía, vamos a empujar un evento por la libertad de los presos políticos. Creemos que ese es el umbral, el mínimo. Ninguna opción electoral, política, que no se defina por la libertad de todas y todos los presos políticos sin ninguna distinción, merecería nuestro respeto y no iría muy lejos, ¿no? Yo creo que ya la ilusión de hacer algo que engañe al enemigo, bueno, todas esas cosas son, en el mejor de los casos, ingenuas, y en el peor de los casos son complicidades evidentes, como en estos días, ¿no? Los que callan frente al golpe de Estado en Venezuela, los que se suben al auto de la CIDH cada vez que acusa a los gobiernos, pero entienden o entienden demasiado bien lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que el mundo hoy tiene esa alternativa, de un lado los que quieren la colonización fascista y del otro lado los que resisten, y posiblemente la particularidad sea que en el medio no ha quedado espacio y bueno, cada cual tendrá que definir de qué lado se para, ¿no? Bueno, de acuerdo, ¿no? Creo que ese ha sido el problema desde, yo creo que desde el regreso de Perón en adelante, ¿no? No saber bien desde qué lado se para cada uno, ¿no? Pero en concreto, en este momento, lo que se llama la oposición, ¿no? Me parece que presenta un grado de, digamos, de ambigüedad importante, ¿no? Bueno, quiero decir, hay una parte de, es que buena parte de esa oposición en muchos temas no es oposición. No, no, pero eso voy, pero a lo que voy es que me parece, porque hay toda una ola de culpabilizar a los votantes de Macri, ¿no? Eso sigue, ¿no? Ese antimacrismo imbécil y para mí absolutamente funcional a Macri, ¿no? O a quien lo reemplace, ¿no? Pero digo, los mecanismos por los cuales Macri llegó a la presidencia de la Nación, me parece que todavía no han sido suficientemente analizados, porque maldecir al enemigo está bien, pero entender cómo ese enemigo llega a situaciones de poder absolutamente impensables hace años, a pesar de haber sido jefe de gobierno de la ciudad, pero la ciudad de Buenos Aires, reaccionaria... Sí, a ver, por ejemplo, agarremos un tema más álgido, ¿no? Yo dije, la herramienta principal de esta famosa warfare, de esta operación colonial de dominación, es la utilización de testigos falsos que pasan de encubierto. Esa ley en la Argentina se aprobó en 1994, con el voto de todo el PJ. Los diarios progresistas, el otro día leí Tiempo Argentino, que dicen que esa ley solo debería aplicarse a los casos de terrorismo. Entonces, José. No sé si te explico. El camino de Macri, José, no es solo los errores. José, ¿me escuchás? Uh-huh. ¿Nos aclaras un poco más de la ley que estás hablando? Sí, es la ley que posibilitó... A ver, en principio los testigos de la Argentina no se les cree cuando su testimonio le genera un interés, un beneficio particular, ¿se entiende? Los testigos preguntan si tiene interés en el caso, cuál es el interés, etcétera, etcétera. Esa regla se cambió con una ley en los años 90 que decretó que en los casos de investigación de terrorismo y otros delitos similares, sí se iba a aceptar el testimonio de un arrepentido, ¿no?, que presenta su testimonio. En verdad, ahora no recuerdo los nombres, los dos personajes más famosos de la causa AMIA, los del auto con la bomba y esto y lo otro, todos aparecieron por ese tipo de testimonio. En este año, ese tipo de testimonio empieza no solo a considerarse, sino ahora se sancionó lo que se llama una premiación, o sea que luego de testimoniar, por su colaboración recibe un premio. Por ejemplo, para agarrar un caso internacional, el ex vicepresidente de Ecuador, que se llama Glass, está preso porque una persona en Brasil, que estaba condenada, cambió su testimonio, se arrepintió supuestamente, mejoró su posición en el caso de Brasil y denunció sin ninguna prueba, sin ninguna prueba material, que Glass había recibido un soborno de Odebrecht. Bien. Ese es el modo en que están acusando hoy a Jesús Santrich en Colombia, a Lula en Brasil, a Glass en Ecuador y a algunos en la Argentina. Lo que estoy marcando es que ese camino, si bien lo abrió el menemismo en los 90, nadie lo clausuró durante los 12 años del kirchnerismo, y no encuentro hoy ninguna iniciativa de ningún bloque que diga terminemos con esta historia, los testigos... supuesto arrepentido, porque es la principal manera de armar causas falsas, digo, fuera del gatillo fácil que se arma por otro mecanismo, ¿no? Entonces, hoy ser oposición no solo significa, no, sí, yo no voy a ser Macri, qué sé yo. Bueno, acá hay algunos temas muy concretos que si no lo cortan, la dominación y la operación colonial sigue su curso. Entonces, la cuestión hoy de una oposición como nunca pasa por definiciones programáticas muy claras. ¿Vas a aplicar el fondo monetario, el convenio, o no lo vas a aplicar? ¿Lo vas a denunciar o no lo vas a denunciar? O sea, bueno, ¿vamos a terminar con esta historia de los testigos arrepentidos o no vamos a terminar? ¿Vamos a producir una reforma rápida del sistema judicial para terminar con esta, que realmente es todo un sistema de dominación al servicio de ese elitista, clasista, patriarcal? Si no se resuelven esos temas, no hay posibilidad de avanzar. Yo creo que la peculiaridad en Argentina y en América y en todos lados hoy es que o vas muy, muy a hueso, a fondo, o la dominación se abre paso porque tiene un viento a favor muy grande, mundial, con lo cual la única manera de enfrentarlo es resolver los problemas de cuajo, ¿no? Y ahí no veo muchos gauchos, no veo muchos gauchos en la Argentina. Y bueno, creo yo que hay que seguir sosteniendo todas las formas de resistencia, todas las formas amplias, no amplias, todas, pero también discutir muy seriamente las soluciones que requiere la Argentina. Si no le llamaba programa, no le llamé programa, pero discutamos, qué vamos a hacer con el sistema nacional de comunicaciones, porque si no la defensa de los trabajadores de tela no tiene perspectiva. Hoy no podemos pensar que defendiendo, no quiero hacer ninguna metáfora futbolística, porque no estoy con ánimo, pero en términos muy reales hoy, si en cada lucha no tenemos una propuesta de solución verdadera, difícilmente se triunfe, porque no hay forma de revertir un programa colonial con planteos defensistas. Hay que únicamente hacerlo con un planteo de ruptura de la dominación colonial, que en cada caso concreto se expresa con una medida práctica. Nosotros en Argentina tenemos que construir un sistema público, no estatal, de comunicaciones que verdaderamente esté con un gran protagonismo del movimiento popular. Es la única propuesta que hoy puede aglutinar a sectores en contra de esta verdadera guerra, es una campaña de persecución y de limpieza y de desmantelamiento de las empresas y de los medios que formalmente figuran a nombre del Estado, que va volteando uno por uno, ¿no? Canal 7, Telam, Radio Nacional, etcétera, etcétera. Y lo tomo como ejemplo para cada una de las cuestiones. Nosotros, construir la oposición es construir un programa de soluciones reales. No. José Schulman, te agradecemos muchísimo tu tiempo. En esta semana me voy a acercar a la Liga para dejar varios ejemplares de un último libro que publiqué en Pelota de Trapo, que se llama Cultura Represora y la Revolución. Espero que te interese, te voy a dejar especialmente para vos. Y mantener la información de esa importante convocatoria que estás colaborando. Sí, va a ser el 3 de agosto en la iglesia de Santa Cruz y va a haber compañeros de todo el mundo que luchan por la libertad de los presos. Va a ser muy importante. Te mando un abrazo a todos. Fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Seguimos con nuestros sueños posibles y vamos a hablar unos minutos, que van a ser los primeros, no los últimos, porque tenemos mucho interés en charlar, seguir en nuestros programas entrevistando a Elena Leni Cáceres, es una militante feminista y además creadora del portal Diario Femenino. Y tenemos muchísimo interés en tener unos minutos para hablar con ella. ¿Cómo estás, Leni? Hola, ¿qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Bueno, mirá, ante todo, gracias por tu tiempo. Quería una reflexión contigo en relación a, bueno, el tema de la legalización del aborto. A mí me parece que es un gran analizador de un cambio de postura, de actitud respecto a las libertades sexuales y a la manera en que la cultura represora trata de institucionalizar el placer, la sexualidad, el goce, etcétera. ¿Qué pensás vos que puede llegar a pasar en relación a el tratamiento que se haga al Senado, su eventual vuelta a diputados, si esto realmente es algo que está como realmente socavando los cimientos represores de la cultura, o lamentablemente podría quedar en una especie de lenta disolución? Mira, yo tengo toda la esperanza y la fe, por lo que he ido recabando con senadores y senadoras, de que esta ley va a salir. Pero bueno, los mecanismos son muchos, vos lo sabés, así que no sé, no tengo una opinión. Sí sé que los cambios de paradigma con los que ha influido el feminismo, digamos, y los movimientos de mujeres en general, han pegado fuerte en la sociedad. Y para ellos les parece como un choque del feminismo que viene a romper, y la verdad que es un trabajo que venimos llevando durante muchos años. Sí, décadas desde ya. Sí. Ahora, y en esas décadas, ¿se ha decantado una forma de feminismo que quizás sea incluso funcional a una especie de maquillaje del patriarcado? Lo digo de otra manera, ¿no? Creo que el patriarcado es una manera de denominar uno de los aspectos de la cultura represora, ¿no? Pero a veces percibo en cierto feminismo como una actitud muy crítica hacia algunas cuestiones, pero no tan crítica hacia otras. Por ejemplo, el tema del capitalismo, la sociedad de clases, etcétera. ¿Vos cómo lo ves esto? Sí, tal cual. Yo me niego a nombrarlo como el feminismo, porque hay un feminismo que se practica. Habemos mujeres feministas que trabajamos en la calle, con las mujeres, cara a cara, acompañando, remando desde ningún lugar. Y hay un feminismo para los medios de comunicación. Hay mujeres feministas que vamos al Encuentro Nacional de Mujeres, que somos entre 70 y 100 mil. Y para los medios de comunicación hay cuatro que despecan en la iglesia o se sacan la remera. También en cuanto al tema de que si estamos hablando del feminismo, deberíamos correr los lugares de poder. Entonces no podemos hablar como referentes del feminismo porque nosotras no tenemos referentes. Somos un movimiento horizontal que funcionamos de manera colectiva, pero sí hay un feminismo que funciona al patriarcado, sí hay un feminismo, por responderlo de manera como me lo preguntaste, que es que se inclina por perpetuar la violencia, incluso contra las mismas mujeres, que supongo que tendrá que ver con una etapa de crecimiento. De todas maneras, lo valoro, porque no me gusta en la otra parte de las mujeres que no adhieren al feminismo y que se mantiene en una posición crítica y a veces tibia, y la tibieza también es un privilegio, y de eso yo me quiero correr. No, personalmente. Bueno, vos ya estás corrida totalmente. Sí, también es cierto de que el feminismo está compuesto por mujeres, y si fuera un movimiento compuesto por varones también sería que hay cada identidad, que todas somos diferentes, como dice Judith Blatter, dentro de cada una de nosotras habita un montón de mujeres distintas, la mamá, la profesional, la amiga, la hija, qué sé yo, dentro del feminismo y de la cantidad de mujeres que hoy vemos que lo están militando, también hay muchas formas diferentes de verlo. Sí, yo un poco con... Perdón. No, por favor, con no demasiada información, y además, obviamente, desde una perspectiva de género mía, yo tengo 70 años, así imagínate todas las deformaciones que acarreo, ¿no? Pero veo, de alguna manera, necesario el cruce, ¿no? El entrecruzamiento entre la implicación de género y la implicación de clase. Creo que eso le daría una potencia hasta diría revolucionaria el feminismo, ¿no? Seguro, seguro que es así. Y esa es una de las discusiones que yo ya no estoy dando. Lo estoy militando. A mí me gusta trabajar, así como vos dijiste que fui creadora de Diario Digital Femenino. Yo cuando hice el diario no lo hice para las mujeres que se la saben todas, sino para las que vienen caminando a la par y a veces no las estamos viendo. Y entonces, y en esta cuestión hay una, cuando te corres un poquito y vas hacia el interior y hasta los pueblos más chicos, la cuestión de clase se ve mucho más clara. Y hay un feminismo blanco, casto y puro, como dijera Pamela David, que está en una élite, y la verdad que esa no es la idea de feminismo. En todo caso, será la militancia por los derechos para un protagonismo personal, que yo a eso no adhiero. Por eso, ahora cuando me hacen una nota y demás, es porque me han conocido en otros ámbitos, pero no es porque yo, en nombre del feminismo, propague mi imagen, y eso, aunque sea autorreferencial, a mí me parece re importante decirlo, porque lo importante son las causas, las mujeres, las que tenemos al lado, y no nosotras como estrellitas del feminismo, porque la verdad que así no funciona. Estaríamos buscando un espacio de poder que se contradice absolutamente con todo. Y en cuanto a la cuestión del capitalismo, también el feminismo debería tener más la cuestión, la mirada en las cuestiones económicas y económicas sociales, porque hoy en día, y con esta crisis que estamos atravesando, yo te puedo asegurar que la mayor parte y la más cruda se la llevan en los hombros las mujeres. Sí, totalmente, Leni. Mira, desde ya te comprometo, te comprometo, ya es por ahí un lenguaje machista. te pido. No, están buenos los compromisos para seguir avanzando, no te preocupes. Te comprometo, sentí un pequeño temblor. No, pero me gustaría para el lunes que viene, por ahí con un poquito más de tiempo, profundizar esta conversación. Creo que hay muchas resonancias en común, así que yo te voy a estar llamando como para poder concretar una nueva entrevista para la próxima emisión de Sueños Posibles. ¿Podría ser? Dale, los sueños son posibles, dale, así quedamos así. Gracias, Leni. La semana que viene charlamos un poco más. Fuerte abrazo. Abrazo grande y muchísimas gracias. A vos. Sueños Posibles de hoy, programa intenso, necesario. El lunes que viene continuamos con Leni Cáceres. Felices Sueños Posibles.